La Cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Buenos días, Vicente. Buenos días, ¿qué tal? No. Muy bien, tío. Primer programa del año. Pues sí. Número 13. ¿Sí? Y encima has visto dos coches fúnebres. Sí, un buen rollo que flipa. Yo me he quedado un poco traspuesto. Digo, eso es mala señal. Iban vacíos, ¿eh? Ah, pero bueno. Bueno, igual es peor que vayan ya ocupados. Sí, puede ser. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué tal la noche vieja? Pues muy bien. Pues sí. Ya sabes, ¿no? Sí, lo de siempre, ¿no? Ya sabes la juventud cómo pasa las noches viejas, ¿no? Sí. O cómo no las ve. Sí, bueno, ya sabes, pues bebiendo Coca-Cola. Claro. Ahí de nada, escuchando canciones San Francisco, y tal. Y allá a las la una con mucho a dormir. Claro. ¿Sabes? No, yo de hecho me fui a las tres. qué triste. No, yo por la mañana, como es tradición ya. Ah, pues muy bien. Pero bueno, muy bien todo, la Navidad y todo. Sí. Tú también, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe, la verdad es que sí, bastante bien. Perfecto, tranquilidad y tal, ¿no? Sí. Sí, bueno. Sí, bueno. Trabajo y eso, sí, aunque ya, bueno, ya he terminado las prácticas, pero sigo aquí al pie del cañón. Hombre. ¿Cómo debe ser? ¿No creas que me quede yo aquí solo? No. Oye, por favor. Eso jamás. Ah, vale. A ver, que nos dure mucho el programa. Pues nada, y como primer programa del año, hoy tenemos un tema un poquito complejo, porque es así complicado, poco conocido. Bueno, realmente lo conocemos todos, pero realmente no conocemos todos sus rincones secretos. Oscuros. Sobre todo oscuros. Pues nada, es el tema de la propiedad intelectual, ahora que está saliendo, bueno, que tiene lugar el auge de el emule, las descargas de internet y todo esto, pues nos deja un poquito como que perplejos sobre todo lo que está sucediendo en el mundo de la piratería, de la propiedad intelectual y claro, es que ha sido un fenómeno el tema de internet y las descargas y tal, ha sido un fenómeno tan grande que ya ha calado al gobierno y tal, y ya está tomando partido, ¿no? Medidas, digamos. Exacto. Ahora lo de la ley actúa, toda la ley contra la piratería, el famoso canon, promovido por la SGAE y demás asociaciones gestoras de derechos de autor. Y bueno, pues también, ahora luego meteremos algunos cortes de David Bravo, que seguramente lo conoceréis, sale mucho en la Noche sin Tregua. Ah, sí. Sí. Vale, sí. Es de la Paramount esa. Yo es que de televisión... Noche sin Tregua, sí, es de la Paramount Comedy, sí. Vale, yo es que de televisión está de pago, como que no conozco. Me lo recomendó un amigo, lo estuve viendo, y bueno, de hecho ahora ha publicado un libro, se llama Copia este libro, con licencia Creative Commons, que también comentaremos de qué van. Perdón, tenía que toser. Tranquilo, hombre, si yo estoy peor que tú. No, ya te veo. Madre mía. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, con la ley en la mano, es que la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo, creo que es 31.2, si no recuerdo mal, espérate que lo busque, bueno, habla sobre el derecho a la copia privada, que es, digamos, la trampa que tiene la ley, que nos permite a todos grabar todos los CDs que nos dé la gana, claro, independientemente de que tengamos la obra original. Según la Ley 31, dice, no necesita autorización del autor la reproducción en cualquier soporte de obras ya divulgadas cuando se lleva a cabo por una persona física, usease una persona normal y corriente, para su uso privado a partir de obras de a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa. De hecho, se me ha olvidado traerlo, pero ahora hace nada, no sé si fue en noviembre o diciembre, en la sala de lo penal número 3, creo que era de Salamanca, había fallado a favor de un acusado por compartir su música por internet. Y el caso es que la juez determinó que no era delito porque él compartía a través de internet por no hacer uso lucrativo. Entonces lo absolvió. Claro. Y aparte comentaba una cosa muy curiosa, y es que dice que las descargas por internet y compartir archivos y tal era una práctica socialmente aceptada. y como tal no se podía ir en contra de lo que la sociedad establece. Claro, porque de alguna manera también fomenta la cultura, ¿no? Exactamente. No solo se le hace un uso negativo, ¿no? Como para, no sé, se comparte también música, se comparten documentos, uh-huh. libros, y pues fomenta la cultura, ¿no? Como dice muy bien en el artículo este, eso es positivo para la sociedad. Exacto, entonces, o sea, la historia de la propiedad intelectual no es que se crease para proteger exclusivamente los derechos de autor y de retribución de los artistas, sino que también una de las bases fundamentales por la que se creó fue el acceso a la cultura, claro. y el desarrollo de la cultura, claro. no como otros piensan que con la piratería se fomenta la destrucción de del arte, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto significa, según este artículo, que al contrario de todo lo que se suele pensar, no hace falta tener la obra original para poder realizar una copia de uso privado. Es decir, si tú tienes un CD de música que te gusta mucho y dices, ostras, me molaría tener uno para el coche, pues te lo puedes grabar claro. perfectamente porque tú ya estás pagando un canon claro. por copia privada. Este canon claro. se establece por horas de grabación. El problema, el canon siempre ha existido para los CDs, para los vinilos, incluso para los propios reproductores y cadenas de música. La historia está en que ahora el soporte digital de CD permite grabar música y otras obras que no generan derechos de autor, ¿no? Tú te haces las fotos del viaje. Claro, claro. ¿Y por qué tienes que estar pagando ese canon? Exacto, exacto. Ese es el problema. Exacto. Pues la historia está en que, por ejemplo, la SGAE y demás están en contra de la copia privada. Porque, claro, es lo que nos permite a todos compartir música por internet y grabar. Pero, sin embargo, seguimos pagando el canon que generan esas copias. Claro. Con lo cual es una situación tan contradictoria. Claro, claro. ¿Y esto qué? No, para la Jai, mejor prevenir que lamentar, ¿no? Claro. Si te vas a grabar música, pues te cobramos un canon. Y si no, también, pues de caso. Exacto. ¿No? Es inteligente, ¿no? Pero bueno, es un poco ruin, ¿no? Yo llamé a la SGAE y Antonia Picazo, que era la responsable de prensa de entonces, me dijo que es que era la única manera justa. Claro, claro. Es que dices, realmente. ¿Cómo arreglas esto? Claro, realmente es la única manera que tienen, pero claro, no es justo. Claro. Realmente no es justo porque lo que están ganando con esto claro. es muchísimo dinero. Estamos hablando de beneficios de millones y millones de euros. Mm. Y claro, sí, es la manera más justa, sí, pero no. Había un caso muy, muy conocido, creo que era musicalia.com, en la que era una página que daba a conocer a grupos de músicas independientes con pocos recursos. Y bueno, pues Musicalia se puso en contacto con varios grupos de música y, oye, ¿os interesa que publiquemos vuestra música gratuitamente a través de una radio en la página web? Sí, claro, y así nos damos a conocer, tal. Pues resulta que estos grupos, desgraciadamente, entre comillas, estaban asociados a la SGAE. Y entonces la SGAE dijo, quieto los caballos, claro, claro. porque esta música nosotros generamos los administran los derechos de autor de estos artistas. Y claro, los artistas diciendo, bueno, pero es que somos nosotros y nosotros estamos de acuerdo en que se publique nuestra música. Claro. Y dice, sí, sí, pero como nosotros os gestionamos los derechos de autor, tenéis que pagarnos un canon. Bueno, un canon, tenéis que pagar los derechos de autor para vosotros mismos. Para ellos mismos. Y claro, dice, sí, el canon era de 750 euros o algo así, pero la historia estaba, dice, bueno, ¿qué más te das? Si el dinero va para mí, dice, no, es que claro, nosotros cobramos una comisión por gestionar el cobro de esta... Claro. Y esto es más sectario que la sociología. O sea, vamos a ver. Es la problemática esa, que claro, a los grupos realmente les interesa, ¿no? Porque claro. es una buena manera de difundir... su música y la gente los conozca y tal, pero claro, están sujetos a, en este caso, están sujetos a, pues, son de las SGAE y tal, y claro, pues ahí... Es que de hecho está escrito por ley, o sea, si tú quieres ejercer tus derechos de retribución por explotación de la obra, es decir, ponerla en un bar o hacer un concierto y todo esto, la ley te obliga a estar asociado a una entidad de gestión. El problema es que estas entidades de gestión son privadas, y claro, aquí cada uno establece las reglas que realmente es legítimo que la SGAE esté haciendo esto, ¿no? Y demás. Sí, sí. El problema es que no hay una entidad pública que se dedique a esto. Claro. Es un poquito complicado. En fin. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya veremos cómo acaba esto. Hombre, hay proyectos como Música Libre, que utiliza lo de las licencias Creative Commons, y entonces publican su música sin cobrar derechos de autor de forma totalmente gratuita, o a lo mejor pues no ponen todo el disco, ponen un poco... Claro, claro, sí, unas muestras o... Claro, pero ya totalmente libre. Estas licencias, no sé si las conoces. Hombre, yo la verdad es que este tema poco, la verdad. No, pues las licencias Creative Commons lo que te permiten es... al contrario que el copyright, que es todos los derechos reservados, pues esta es la filosofía totalmente contraria, que es algunos derechos permitidos. Claro. Entonces, por ejemplo, tú haces una obra y dices, bueno, yo no me quiero asociar con nadie y quiero que mi obra sirva para todo el mundo y que la gente se beneficie de mi obra, ¿no? Y dices, bueno, pues puedo permitir, por ejemplo, que se haga un uso lucrativo, que se permita la copia, la distribución, muchos derechos que generalmente no se conocen por separado. Uh-huh. Y pues incluso por decir que se permita la copia, la obra derivada de la mía, mientras se mantenga este tipo de licencias. Es decir, claro. Yo, por ejemplo, hago una música y digo, pues para que un DJ pueda hacer sus mezclas, exacto, no tenga que pagarme a mí y claro, al otro por cada cuatro soniditos, sino claro, que pueda hacer una obra derivada de la mía. Y eso se puede aplicar pues al mundo de la música, a la literatura, al periodismo también. Uh-huh. Y la verdad es que es bastante interesante. Y ahí, no, eso realmente es el futuro. Claro, es, ¿sabes?, que el problema es... Aunque les guste o no, es el futuro realmente. Claro, es que el modelo de negocio ya está cambiando. Y lo bueno que trae Internet es que los costes tienden a cero, porque la distribución es copiar y pegar, no hay más. Es directa, digamos. Luego, el otro tema polémico también era lo de la distribución por el emule, porque se entiende, o se da a entender, que es una comunicación pública, que realmente estás abriendo las puertas de par en par y estás dando a conocer todo lo que tú tienes para que el resto lo acceda. Y eso no es tan así, aunque no hay jurisprudencia en sentencias y tal sobre este tema, pero ya la misma palabra lo dice, programas P2P, peer-to-peer, persona a persona. Claro, no es lo mismo dejar las puertas abiertas de tu casa y decir, ala, coger los libros que os dé la gana, que tú estar en la puerta y decir, ¿qué libro quieres? Exacto. Y es como, si yo te lo dejo a ti, eso es perfectamente legal. Sí, porque, sí, es legal. Porque eso es casi, se conoce como el ámbito familiar o cuasi familiar, ¿no? Es lo mismo. Pues, ¿qué más me da que seas tú que un tío de China que me lo está ofreciendo, aunque yo no lo conozca? Eso a la ley le da igual. Es como si le grabas un CD, tú tienes un CD, claro, le grabas un CD a un amigo, exacto, por ejemplo, y se lo pasas. Lo que pasa es que es por medio de un ordenador y por medio de... Exacto. Claro. Si tuvieras una carpeta compartida y eso, ya sí, porque es comunicación pública. Claro. Pero bueno, ya tenemos ahí la sentencia, ya está de... Sí, no, sí, ya se sabe que... La SGAE, por ejemplo, va a ir a por sus intereses, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cada uno va a por sus intereses. No, pero evidentemente. Esto es el futuro, realmente. No, no queda otra, avanzar o renovarse o morir. Exacto. O sea que, en fin. Pues, bueno, y las Creative Commons también surgieron del movimiento Copyleft. Juego de palabras, en vez de copiar lo de copyleft. Que vino a raíz del movimiento de GNU, de Linux. Bueno, la GNU era General Public License, algo así, GPL. Mm. Que venía de Howard Lessing, no me acordará muy bien del nombre. Bueno, pues es el primero que creó las licencias libres para este tipo, pero promovidas para el software libre. Es decir, yo quiero mejorar un programa que he visto y si tiene copyright no lo puedo hacer. Y me está dando problemas incluso sin mi trabajo. Uh-huh. Depende de ello. O sea, si soy programador y necesito programar un programa, valga la redundancia, y no puedo porque ese programa tiene copyright y me impide... Claro. Poder desarrollarlo mejor o saber su código fuente y todo esto, pues de ahí viene la GNU GPL y la Free Software Foundation. Es que realmente aunque parezca que no, es un avance, es positivo. Claro, ¿sabes? Es que es una mejora. O sea, es una realmente mejora que estás aportando a... Claro. Lo único malo es que hay una confusión de palabras porque software libre, o sea, es en inglés es free software, ¿vale? Claro, lo cual no significa... Free en inglés significa tanto libre como gratis. Gratis, claro. Entonces, eso es otro concepto que no hay que confundir. Hay cierta gente que lo entiende como gratis, ¿sabes? No claro, como libre. Uh-huh. Que libre se refiere a poder modificarlo, mejorarlo, es decir, compartirlo. Que el código fuente en el que se basa ese programa claro, es libre de modificarlo. Claro. No significa que sea gratis. Exacto. Linux, todo el mundo puede conseguir una distribución de Linux, pero a lo mejor si te la compras en el Corte Inglés la tienes que pagar. Realmente lo que estás pagando es la distribución. Sí. Y el que esté grabado en un CD y el que te lo pongan a disposición. Hmm. Es lo único, pero que sí que hay software libre y gratuito. Claro. Pero claro, hay que tener en cuenta este matiz. No hay que confundir. Claro. Porque es peligroso. Vamos a escuchar uno de los cortes de David Bravo sobre cuestiones así curiosas de la propiedad intelectual. Que ya veréis, os va a gustar mucho porque es una pasada este hombre. Además es que es súper gracioso, bajito, morenito, con gafitas. Bueno, os dejamos con un corte de él y a ver qué os parece. Pues nada, voy a contaros porque muchos de los que están aquí saben los problemas que está teniendo la industria discográfica con esto del intercambio, en el emule, etcétera. Pero no solo se quedan ahí ese tipo de problemas, sino que con la excusa de la propiedad intelectual, las empresas están consiguiendo privatizar, convertir en una mercancía cualquier producto del conocimiento, incluso lo que creíamos que era algo común, que era algo de todos. Un ejemplo típico y que es muy sorprendente es la canción Happy Birthday, la canción de cumpleaños feliz que muchos cantamos en casa pensando que no es de nadie, ¿Estamos cometiendo un delito? Bueno, la podéis cantar en casa. Yo he oído a gente que la canta muy mal, sí, pero tanto como para ser delito. No, es una excepción. Es decir, la podéis cantar en casa porque es una excepción a la propiedad intelectual, pero esa canción no creáis que es una canción de todo. Esa canción es una propiedad privada de Warner y de hecho le reporta 2 millones de dólares anuales en concepto de royalty. Solo, una canción como otra cualquiera. Y no solo eso. Ganan 2 millones de pelas para el cumpleaños. Dos millones de dólares. ¿De dólares? Que es bastante más. Bastante más, sí. Yo es que a partir de 100.000 pelas me pierdo. Sí, yo también. Yo también. Y no solo eso. Hay otra canción que esta ya es muy paradójico. La Internacional, el himno comunista. Esto es que, muy bueno. Ese sí, que no debería tener propietarios, ¿no? Bueno, pues no, tiene propietarios. Los fastidios. Sí, los tiene. De hecho, en una película de arte y ensayo que vieron 200 personas mal contadas, y no me estoy pasando, sino que fueron 200 y pico de personas, tantas la vieron, pues era una peli de arte y ensayo, y salía un tipo a cara descubierta silbando la Internacional durante 7 segundos. La EGAE francesa, el equivalente a la EGAE en Francia, dijo, ¿qué hace ese tipo cantando mi canción? Y le pidieron 1.000 euros por hacerlo. Porque es una propiedad privada. La Internacional comunista. El tema es lo de la Internacional. Por favor, comunista. Y encima cobrando derecho de autor. Bueno, ya sabes, estamos en el capitalismo. El capitalismo es así. Exacto. Aunque sea comunista, todo eso ya se ha perdido. Ahora lo único que prima es el dinero. Una empresa porque es una discográfica. Y ahora os cuento eso. Es propietaria del silencio. Del silencio. El mismo silencio. Esto es el genial. Grupo Planets. Un grupo de música en Estados Unidos sacó un disco en el que una de las pistas, una de las canciones, era 60 segundos de silencio. Un minuto de silencio, nada más. No había ningún instrumento, solo eso. De esta manera, saliendo este disco en Estados Unidos, podía llegar a pensarse que esa canción, esos silencios, esos 60 segundos, eran una propiedad privada de los Planets. Es decir, si el público se quedara callado ahora un minuto, estaría cantando la canción. Pero no. Es que no, os quedáis callados y la estáis cantando la canción de los Planets. Jesús Quintero se estarán forrando, ¿no? Se están forrando. Cada vez que hace una pausa entre pregunta y pregunta, a los Planets. Medio programa Jesús Quintero, claro, tío, es la canción de los Planets. Espérate, que ahora viene el plato pues fuerte. Estos no eran, ¿eh? No. Los tíos le daban al coco. Pero es que eso no es nada. Lo fuerte viene porque los herederos de John Cage demandaron a los Planets porque dijeron que el silencio era propiedad de John Cage. Porque años antes, John Cage había sacado un disco en el que existía una de las canciones con 237 segundos de silencio total. Y demandaron a los Planets porque el silencio era ya de John Cage. Mike Batt, de los Planets, argumentó contra la demanda, y no es broma, que la canción de los Planets era mejor que la de John Cage. Hay más matices, espera. No, la explicación no te lo sé explicar, que dio, pero hay más matices. No, yo lo explico de otra manera. Al juez en ese en ese juicio, el juez ahí. No me está pasando. Pues sorprendentemente ni siquiera hubo sentencia, sino que directamente Mike Batt, los Planets, tuvieron que pagar a John Cage una por un acuerdo extrajudicial una cantidad de 6 cifras que nunca ha sido revelada. Y según Mike Batt, y lo sostenía en el juicio, no entendía por qué le demandaban cuando los Planets, que habían hecho la canción de un minuto, habían conseguido decir lo mismo en menos tiempo. Genial. Qué fuerte. Es que es muy bueno. Son cosas realmente surrealistas, pero que es la realidad. Claro, es que ¿sí? Es el hecho de que tú puedas registrar un bien inmaterial como es el silencio. El silencio. Como si fuera un bien material y sin problema, oye, y es que es increíble, la verdad. Que bueno, en su parte tiene su lógica, pero ya es que claro, te meten en estas situaciones tan absurdas. Claro. Que, claro. Es por eso lo que te digo, que esto está siendo ya tan absurdo, está llegando a unos niveles en los que ya tiene que romperse y tiene que avanzar. Ya, ¿sabes? Renovarse o morir, como hemos dicho antes. Sí, no, y es que no hay más. No hay más. Luego, bueno, en próximos programas pondremos más cortes de este abogado. Sí. De todas formas, si queréis información sobre él, en Google ponéis David Bravo y os sale. También tiene un blog de estos, pero es una comunidad, se llama filmica.net. Y luego también en Elástica podéis encontrar su libro, totalmente gratuito, en PDF, y en la Wikipedia también lo podéis encontrar. Y bueno, en ese libro comenta casos como estos y más, y barbaridades que se dicen, que se hacen, en fin. Increíble. Bueno, a raíz de lo del Canon, vamos a poner un corto. Bueno, el audio, lógicamente, sí, sí. A no ser que tengáis televisión digital terrestre esta y podéis verlo por la radio. ¿Tiene copyright? Ten cuidado. No tiene. De hecho, se distribuye libremente. Bueno, ha sido publicado en la página web de notodofilmfest.com, que sí. Es, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Que ahí está el Javier Fesser y tal. Sí. Bueno, que ahora, bueno, Guillermo ha sacado la película de Cándida. Sí, sí. Ahora... No recomendamos verla porque no la hemos visto todavía. Claro, claro, pues supuesto. Pero bueno, sí. Yo creo que... Solo ya escuchando como espuma claro, a la mujer está ya... Se entiende, promete la película. Exacto. Pues vamos a poner el corte de audio a raíz de lo del Canon y tal. Explicamos un poquito. Son tres abogados en la sede de las GAE. No digo más. El divorcio es pan comido. Ah, si me dieran 10 céntimos por cada divorcio que he solucionado con éxito, ahora seríamos millonarios. ¿Más? ¿Y los papeles de Martínez? ¿Martínez? ¿Martínez? ¿Martínez? Con bigote, gafas, el de los terrenos. ¡Oh, sí, hombre! No, si me dieran 10 céntimos por cada demanda que acaba en susto. ¡Buf! Oye, a Luis le ha encantado la maqueta de tu hijo, ¿eh? Ah, dile que luego le veo. ¿Quiere que le grabes en un CD todas las canciones que tenga? Ah, mira, si me dieran 10 céntimos cada vez que... ¿Y este dónde va? No lo sé. Y bueno, sale corriendo porque dice, mierda, en mal sitio estamos para hablar de este tema. En fin, bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Sí, ya hoy hemos empezado un poquito más tarde porque, claro, trepitos y flautas, no había nadie en la radio. Pero bueno, volveremos el lunes que viene. El lunes que viene. Con más temas de que hablar y, bueno, los cortos de David Bravo porque son buenísimos. Nos despedimos con buena música, Vicente. Pues sí, bueno, nos despedimos con The Police. Uy, ¿eh? Qué bien. Un gran grupo de los 80 que bueno... innovó un poco, ¿no? Con sonidos jamaicanos y pop, una mezcla, y hizo un sonido totalmente característico. Con Sting a la cabeza, que era un gran personaje, un gran cantante y un gran... Se basaron varios dibujantes de cómics, se basaron en él para hacer personajes. ¿Ah, sí? Ciencia ficción, sí. No lo sabía. Sí, es un personaje muy, no sé, parece que es muy... Así esa forma de ser que tiene de moverse y tal, pero bueno, en fin. Pues nada, vamos a escuchar Can't Stand Losing You, un tema no muy conocido de lo de Police. Vale. Y eso. Bueno, claro. Os recordamos el número de teléfono de Burgos Radio, el 96363-3702, y nuestro mail, la-cucharilla@hotmail.com. Por cierto, una cosa breve. Diga. Me ha recomendado, el otro día por la calle, me pararon por la calle un escuchador y me dijo, oye, fastidies, pon, ¿sí? pon el teléfono, decir el teléfono al principio, para que la gente pueda llamar. Es verdad, ¿sabes? Es verdad. Fue un consejo, yo te lo comunico a ti. Mira, como tal. Ahora nos están llamando, justo ahora cuando despedimos. Bueno, pues eso. Lo dicho, pues nada, os dejamos con Polis. Nos vemos el lunes. Venga, hasta luego. Hasta luego.